Hola, ¿qué tal? Les habla Walter Olmos y quiero saludar en estas Pascuas a toda la gente, a toda la familia del mundo y que el Señor nos haga más buenos y humildes. A todos, felices Pascuas.